La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca. Teléfono 97-800-38. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo les va? Ya comenzó otro programa más de La Otra Educación. Muchas gracias por estar acompañándonos aquí a través del 97.3 FM. Te recuerdo que también estamos en línea en lavoladora.org. Este es un programa especializado en temas educativos. Mi nombre es Eric Juárez Pineda. Soy periodista especializado en la materia. Y como cada lunes, por supuesto que te doy la bienvenida al debate, al análisis en estos temas que nos interesan a todas y todos. Te recuerdo que también estamos en línea a través de lavoladora.org, donde además de encontrar nuestra señal, que se transmite en el 97.3 FM, encontrarás diversos artículos, también información pues muy importante que ha sucedido en materia educativa y en toda la zona de los volcanes, toda la zona oriente del Valle de México. Y bueno, hoy tendremos un programa pues más interesante. Ya pasó una semana del regreso a las clases, del regreso a las aulas, una semana por demás complicada. Una semana donde pues hemos visto todas estas afectaciones y todas estas complicaciones que ya habíamos predicho, todas estas complicaciones que pues se veían venir, ¿no? Ya hay unos casos de COVID en algunas escuelas, en algunas instituciones educativas, pues también este modelo híbrido que no termina de nacer, es decir, algunos alumnos sí asisten a las aulas, otros alumnos se han quedado en sus casas. Sin embargo, las personas que se quedan en sus casas, pues no tienen las mismas oportunidades educativas que las personas que están yendo a las aulas. Y las que sí están en el aula, pues no tienen todas las condiciones necesarias para hacerlo de manera integral, en fin. Y bueno, para todo esto, ¿no? Para ver cómo los regresos a las clases, los diversos regresos al aula, estaremos platicando con Luz María Moredo Medrano. Ella es investigadora de la Universidad Iberoamericana y directora del INIDE, que pues nos va a platicar justamente como cuáles son los principales obstáculos, los principales riesgos y también cómo tratar pues de rescatar los diversos contenidos, los aprendizajes que se han perdido durante esta pandemia. Vaya que va a ser una plática muy interesante. Y también estaremos hablando sobre tecnología, y para ello estaremos hablando con Hugo Romero sobre el papel de la tecnología que ha jugado en la educación a distancia, ahora en la educación híbrida, y cómo le podemos sacar jugo a todo ello. En fin, tenemos un programa muy interesante, y también como cada lunes te recuerdo que te puedes poner en contacto con nosotros. El teléfono en la cabina es el 597-978-5252. También estamos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, donde podemos entre todos fortalecer el debate educativo. Y también, como cada lunes, comenzamos nuestro programa con una canción, con una rolita para tener alegría, que también ya va iniciando el mes. Y bueno, pues con esto iniciamos un programa más de La Otra Educación. Thank you.

muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos en el 97.3 FM. Y bueno, como les he comentado desde el principio, tenemos a Luz María Moreno Medrano, quien es directora del INIDE, de la Universidad Iberoamericana, con quien platicaremos diversas cosas sobre el regreso a las aulas, sobre qué está pasando con toda esta dinámica y sobre todos los aspectos educativos y cómo justamente podemos rescatar o qué podemos rescatar de todo esto. Luz María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Eric, un gusto estar aquí con toda tu audiencia. Luzma, pues mira, como todos sabemos, la crisis por el COVID, ¿no?, la crisis sanitaria y la crisis educativa, pues ha tenido muchos estragos en nuestra sociedad. Una pregunta que a muchas personas les ha preocupado, maestros, padres de familia: ¿cómo recuperar o qué estrategia se debe de llevar para tratar de recuperar los aprendizajes que se perdieron o aquellos aprendizajes que nunca llegaron a las y los alumnos? Pues mira, Eric, yo creo que ahorita el reto que tenemos toda la comunidad educativa es primero identificar estos aprendizajes de los que estamos hablando, ¿no? Que podamos socializar claramente a través de diagnósticos, tanto familias como docentes y como los propios estudiantes, qué es lo que queremos reforzar. Creo que mientras hablemos de manera tan general de déficits en aprendizaje, no nos vamos a poder enfocar en planes realistas y en planes concretos de recuperación. Entonces yo le apostaría muchísimo a llamar a todas las comunidades educativas a que logremos hacer estos diagnósticos muy contextualizados, sabiendo qué es lo que esperamos que cada estudiante aprenda a lo largo del año, estos estudiantes esperados, ¿no? Estos aprendizajes esperados que tenemos muy claros en los planes y programas, y tratar de hacerlos como muy operacionales, ¿no? De alguna forma saber exactamente qué es lo que tiene que saber ese estudiante y por ahí darle, pero no solamente como docente, sino toda la comunidad educativa. Creo que ahí las familias hemos demostrado en esta pandemia que podemos acompañar esos aprendizajes de una u otra manera en compañía de los docentes y pues fortalecer esos vínculos, ¿no? Creo que por ahí tendríamos que irnos para no creer que tenemos que hacer muchísimas tareas y muchísimas cosas como si no hubiéramos hecho nada todo el año pasado, sino más bien enfocarnos en qué es lo que queremos aprender y cómo aprenderlo bien, con aprendizajes profundos, ¿no? Con materiales que sean relevantes, que permitan a los estudiantes aprenderlo. Hay un elemento muy importante dentro de la dinámica educativa que es el Consejo Técnico Escolar. ¿Cómo fortalecer estos consejos? ¿Cómo fortalecer a los maestros? No nada más para que haya una evaluación pertinente, una evaluación que de verdad nos dé una guía de hacia dónde debemos ir, sino que también para generar estrategias, como mencionabas ahorita, para recuperar todo lo que hemos perdido o para crear nuevas estrategias, nuevas acciones, ¿no?, que encaminen hacia esta recuperación de aprendizajes. Fíjate que yo creo que los consejos técnicos son sumamente valiosos y cada uno, de manera muy autónoma, tendría que ir haciendo, como bien dices, estas estrategias muy contextualizadas, ¿no?, porque ellos son quienes tienen realmente la idea de cuáles son los estudiantes que están necesitando más apoyos, qué familias están necesitando más apoyos. Entonces yo sí, pues así hago un llamado, ¿no?, a las autoridades educativas para que estas autonomías de los consejos técnicos, los consejos escolares, tengan toda esta capacidad para poder ir tomando decisiones muy autónomas, muy colegiadas. Y yo creo que ahí hay una sabiduría muy interesante en cada uno de los colectivos escolares que tenemos que apoyar, ¿no?, desde las autoridades educativas. Entonces, yo creo que aquí también el aprendizaje que se ha generado como comunidades docentes es muy valioso, porque a la hora que hacemos planeaciones individuales, pues se pierde mucha riqueza. Entonces, los consejos lo que permiten es justamente el trabajo colaborativo en comunidades de prácticas, en esta evaluación en el día a día de lo que ha funcionado, de lo que no ha funcionado. Y yo creo que aquí también el rol de directores y de directoras que tienen un rol más pedagógico que administrativo es fundamental, ¿no? No solamente tratar de cumplir con todas estas demandas desde las autoridades y desde cuestiones más de corte burocrático, sino centrarnos en lo elemental, que es en lo pedagógico, y en ver cómo vamos a ir respondiendo de manera personalizada a las condiciones de cada uno de nuestros estudiantes. Pareciera que a veces es muy complicada esta autonomía, ¿no? Una cosa es lo que dicen los documentos y otra cosa es en la práctica. Estas acciones verticales y a veces poco flexibles que vienen desde las decisiones grandes hacia las pequeñas acciones, pues pareciera que no hacen tan fácil el fortalecimiento o la operación de esta autonomía. ¿Qué podríamos decirle o qué recomendación se haría a las autoridades educativas, ¿no? Desde la Secretaría de Educación Pública hacia abajo, pues justamente para fortalecer esta autonomía de las escuelas, esta autonomía educativa? Sí, yo creo que la pandemia ha dejado en evidencia, Eric, que seguimos teniendo decisiones sumamente centralizadas y que no hemos sabido respetar esta autonomía y todo este trabajo colectivo que se ha desarrollado en cada una de nuestras comunidades educativas. Entonces creo que sí hay una nueva manera de hacer política educativa. Creo que la política educativa tiene que venir de abajo hacia arriba. Apoyo de las autoridades para lo que cada colectivo vaya decidiendo, pero que los docentes sientan ese apoyo de las autoridades para poder tener los recursos necesarios de acuerdo a sus condiciones rurales, en contextos de pueblos originarios, en contextos de migración, en contextos en donde hay más contagios que en otros. Yo creo que ahí es en donde las autoridades tendrían que estar como con los ojos más abiertos y con los oídos más atentos para poder darle a cada quien los recursos que necesita para responder, ¿no? Claro. No a través de manuales que vayan de manera nacional a todos los consejos, sino al revés. Entonces yo sí haría un llamado porque hagamos una política educativa que vaya más de abajo hacia arriba y que dejemos de pensar en respuestas nacionales iguales para todos y todas, ¿no? Otro elemento importante que siempre ha tenido gran relevancia es la investigación educativa. Pero ¿cómo hacer este vínculo de la investigación educativa de los centros de creación de conocimiento como el INIDE, el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, para que también aterricen todas estas investigaciones en las aulas, en la práctica educativa? Pues yo creo que ahí lo que estamos tratando de hacer, por lo menos en el INIDE, en el Departamento de Educación también de la Ibero, es justamente que en todos los equipos de investigación estén las voces de las familias y de las comunidades docentes presentes, ¿no? Y los estudiantes también. Entonces, en la medida en la que podamos hacer investigaciones colaborativas y que realmente puedan no solamente enfocarse en los promedios nacionales, ¿no? Y en lo que tendría que ser la curva normal de nuestras investigaciones, sino en qué necesitan comunidades diversas y el poder recuperar las voces de las comunidades diversas con sus necesidades específicas, etcétera. Creo que en ese sentido vamos a poder hacer investigaciones que sean realmente pertinentes y que puedan impactar en contextos específicos, ¿no? Uh-huh. Que permitan a los tomadores de decisiones darse cuenta que no se puede actuar en políticas unilaterales ni tampoco en políticas homogéneas, sino que somos un país diverso y que necesitamos diferentes formas de política, ¿no? Políticas más diversificadas. Claro, y además, pues como bien comentas, una interacción más profunda, ¿no? Entre los actores educativos, desde las autoridades hasta los padres de familia, los estudiantes, etcétera. Casi para finalizar, Luz María, ¿cómo ves el regreso a las aulas? Estamos viendo que en algunas escuelas no hay mucha participación de las y los niños, de los padres de familia, y en otros sí. ¿Vemos más marcada esta desigualdad también en las escuelas y entre los alumnos? ¿Qué es lo más importante que se debería atacar primero o lo que se debería de poner atención justamente para garantizar un regreso a clases seguro? Pues yo creo que lo más importante, Eric, es conocer cuáles son las circunstancias de estas comunidades, entender por qué en ciertos lugares hay menos participación que en otras y que tengamos muy claro como comunidades educativas qué es lo que les preocupa a las familias, ¿no? Entender cuál es el caso específico del número de contagios, de la infraestructura de las escuelas, de cuáles son las condiciones también de las y los docentes, uh-huh. Y que con base en esas situaciones se puedan ir tomando decisiones y fortaleciendo todas estas estrategias que se pueden hacer para crear comunidades educativas seguras, en donde haya realmente pues este ambiente de aprendizaje, ¿no? Yo creo que no podemos aprender si estamos con la incertidumbre, con el miedo. Nuestras escuelas tienen que ser lugares de protección, de cuidados mutuos, y creo que ahí también los colectivos docentes y directivos son quienes tienen que ir tomando esas decisiones en conjunto con las familias y pues irnos adaptando. A mí lo que me da mucha esperanza de todo este proceso que estamos viviendo es que si tenemos el apoyo de las autoridades, vamos a ir creando pues mucha más autogestión y mucha más autonomía en nuestro sistema educativo que tanta falta nos hace, ¿no? Que esta descentralización de la que soñamos hace varias décadas, pues sabemos que en la práctica no se ha logrado. Entonces creo que esto nos abre nuevas oportunidades para hacer lo posible, ¿no? Para saber cuáles son las condiciones en las que estamos y tomando decisiones contextualizadas. Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista. María Moreno Medrano, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana. Ojalá estés con nosotros más adelante justamente para ver cómo se va aterrizando todo esto y cómo va avanzando el regreso a las aulas. Con todo gusto, Eric. Muchísimas gracias por el espacio y te mando un gran abrazo. Gracias, igualmente. Y justamente para hablar sobre el regreso a las clases y el papel que ha jugado la tecnología en todo ello, está con nosotros Hugo Romero, quien es director general de Integra Meeting Planner y de ITESH Evolving Education, a quien agradezco mucho que esté con nosotros. Hugo, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Eric. Muy amable, gracias. Es un gusto estar contigo hoy platicando este tema tan importante. Efectivamente. Bueno, pues ya hemos regresado a las aulas, regresamos a un modelo pues híbrido de alguna forma. Sin embargo, pues con todo este confinamiento y durante todas las clases a distancia, pues vimos que la tecnología jugó un papel importante. El otro día platicábamos sobre la importancia de reducir brechas con esto. Pero te quiero preguntar, Hugo, ¿cómo podemos avanzar ahora que ya regresamos con esta tecnología? Es decir, ¿cómo podemos realizar una planificación híbrida y cómo aprovechar las bondades de la tecnología en este regreso a clases? Esa es una muy buena pregunta y yo pienso que es un reto muy importante actualmente. Básicamente con el regreso a clases tenemos que demostrar que aprendimos las lecciones que nos dejó esta pandemia en términos de aprovechamiento de la tecnología, aprovechar la tecnología para poder reducir la brecha digital, justamente como lo mencionábamos la otra vez. Desafortunadamente ya traíamos un rezago, una brecha digital bastante bastante amplia, y esto en el mejor de los casos permitió acelerar la adopción de todos estos elementos tecnológicos pues para poder llevar a cabo todos los programas de estudio, ¿no? Entonces, bueno, pienso que esto es una gran oportunidad, un gran reto para poder nosotros mostrar que verdaderamente hemos aprendido la lección, que bueno, podamos utilizar la tecnología a nuestro favor, a las bondades de la tecnología, no solamente a favor de la educación de los niños, sino también de nosotros como adultos, ¿no? Entonces, claro. Bueno, en la medida en la que podamos empezar a adoptar esto y poder crear sistemas, crear también toda esta por decirlo de alguna, todo este ecosistema educativo tecnológico, bueno, pues nos va a permitir que podamos acelerar con la tecnología y poder llegar a una educación que es mucho más amplia para todos, ¿no? Sistemas educativos mucho más resilientes e inclusivos. Claro, hay un doble juego, un doble papel justamente de la tecnología. Por un lado, todas estas ventajas que hemos platicado, y por el otro, hay algunos riesgos también. Por ejemplo, en las redes sociales hay mucha información falsa, los menores de edad también a veces se encuentran con información que los pone en riesgo. ¿Cómo fortalecer a los docentes, a los padres de familia, justamente para que guíen por el buen camino, por así decirlo, el uso de estas plataformas, ¿no? Y no caigan en este tipo de riesgos. Claro, claro, sí. La verdad es que, pues, hablamos de repente de las bondades de la tecnología para la educación y en general para básicamente para toda la vida, ¿no? Porque el otro día platicaba con otra persona y estábamos hablando justamente de que pues la tecnología llegó para quedarse y para pues para ser bastante presente ya en muchos aspectos de nuestro día a día, ¿no? Pero bueno, eso también conlleva riesgos, como todo, es como un arma de doble filo, puede ser, ¿no? Entonces, si bien yo pienso que la gran mayoría de las personas, de los docentes, de los alumnos, pues van a aprovechar la tecnología, vamos a llamarlo así, para bien, entre comillas, vamos a etiquetarlo de esa forma, van a aprovecharlo en términos productivos y en términos educativos, pero bueno, no podemos dejar de lado que hay un riesgo, por lo que tú mencionabas, ¿no? Fake news, pues todos estos, pues todo esto que llega tal cual a un dispositivo, a una computadora, pues directamente hacia a nuestros hijos, ¿no? A nosotros mismos, pero bueno, lo que pasa es que yo pienso que aquí algo que no tenemos que dejar de lado es que pues no podemos dejar completamente la educación en manos del docente o en manos de nuestros hijos. Tenemos que ser actores activos nosotros mismos, como uh-huh. padres de familia, como adultos, como profesionales, como profesionistas, para poder participar y crear un ecosistema educativo y tecnológico que permita que verdaderamente cumplan los objetivos y los fines que son impulsar a pues a las generaciones venideras como la generación actual, ¿no? Claro. Entonces, y en ese sentido, bueno, mientras seamos mucho más participativos con ello, vamos a poder nosotros también guiarlos. No quisiera decir protegerlos o cuidarlos, sino poderlos guiar, poder crear en, sobre todo en nuestros hijos, en aquellos que son menores de edad, que están construyendo un criterio, pues justamente eso, ¿no? Claro. Dotarlos de elementos de criterio para que ellos puedan tomar la decisión en el momento en que están enfrente de todos estos riesgos. Y justamente, pues no nada más es el uso de los gadgets o de los aparatos en sí mismo, sino pues qué enfoque se le está dando a cada una de estas herramientas. Los maestros, ¿cómo pueden seguirse preparando para justamente no nada más usar este tipo de herramientas, sino que usarlos ya de una manera educativa, de una manera de provecho? Hay muchísimas herramientas que ofrece el mercado, que ofrecen algunas instituciones. ¿Cómo poder justamente fortalecer esta capacitación, principalmente de los docentes? Claro, mira, el otro día me hicieron una pregunta muy similar que hablaba justamente de bueno, ¿cuáles son los retos? Y yo pienso que uno de los retos principales, lo platicábamos la ocasión anterior, Eric, es el reto de tomar un liderazgo y no dejar el liderazgo en manos de un, digamos, de un solo sector, ¿no? Muchas veces dejamos el liderazgo de todo este tipo de acciones. Pues nada, en el sector gubernamental, o en el sector académico, o en los docentes, etc., ¿no? Sin embargo, repito, tiene que ver con el liderazgo de nosotros como individuos, como profesionales, en todos los ámbitos, en todos los sectores, el educativo, el sector productivo, el sector académico, gubernamental. Entonces, de la medida en la que todos los actores tomamos un liderazgo para poder crear el ecosistema del cual vengo hablando, vamos a poder acelerar la adopción no solamente de los niños, porque curiosamente hablamos de los niños, pero realmente los niños ya son la mayoría ya son nativos digitales, pero para el tema de los docentes, en la medida que podamos construir toda esta estructura para que ellos puedan adaptar los conocimientos, porque los conocimientos del docente están ahí, ellos tienen el conocimiento, tienen la habilidad, solamente hay que poderlos capacitar, como bien mencionas, y bueno, no solamente esperar que lo haga el gobierno, sino también el propio sector privado y nosotros también como individuos, claro. aquellos que son académicos, aquellos que estamos en el ramo de la capacitación, bueno, también uh-huh. nosotros empezar a migrar a estas herramientas digitales, ¿no? Claro, y también verlo justamente como una, en cierto modo, pues una reactivación económica digital, ¿no? Esta alianza entre las empresas, entre actores educativos y entre estudiantes de todos los niveles también es muy importante. Sí, completamente de acuerdo. Mira, la verdad es que todas las empresas de tecnologías de la información y comunicación, las llamadas TIC, pues obviamente, pues estamos en un momento, la verdad, de oro, yo diría, ¿no? Estamos en una etapa muy muy importante, ante una oportunidad muy importante, porque todas estas empresas se están esmerando por hacer cada vez más humanizada la tecnología, ¿no? Por acercar mucho más la tecnología a los docentes, a los niños, que sea muy amigable, Ahora tú ya puedes ver un niño de meses de nacido poder manejar un iPad, claro, con sus limitantes, ¿no? Pero aprendiendo tan simple cómo poder, o sea, que si mueve un dedo sobre la pantalla, hace que la pantalla se mueva, ¿no? Claro. Entonces, este tipo de cosas que hay en internet, que ves a los niños hacerlo tan natural, las empresas están esforzando porque este tipo de herramientas, de gadgets, pues sean cada vez de mucha más fácil adaptación. Entonces, bueno, claro que también tiene que ver con esa reactivación económica que mencionas, pero bueno, hay que aprovechar todas las bondades de todo esto, que bueno, no solamente van a tener un impacto en la educación, sino también en la tecnología y también en la reactivación económica. Y bueno, finalmente platícanos en este evento en ITECH, Evolving Education, ¿a quién tendremos como expertos justamente qué temáticas estarán manejando justamente para crear estas alianzas entre los actores educativos, entre los actores tecnológicos y bueno, los actores sociales también? Sí, claro, de hecho... gracias por mencionarlo. Tenemos el evento ya del 7 al 9 de septiembre. Ya estamos a nada, prácticamente a unas horas de comenzar. La verdad es que todavía las personas han registrado y yo les diría, no pierdan la oportunidad. Pueden hacerlo presencialmente, pueden llegar directamente al recinto o hacerlo virtualmente. Justamente estamos aprovechando, como mencionamos, estas bondades que ahora la tecnología nos permite para que, bueno, el conocimiento, la educación no se queden solamente en un lugar físico, ¿no? Sino que también aquellos que, vaya, rompemos barreras y podemos llegar a cualquier parte del mundo, y eso le va a ayudar mucho a todos aquellos que están en el sector educativo y tecnológico, vaya, este sector EdTech. Entonces, bueno, la verdad es que tenemos dentro de los expertos desde prácticamente talla mundial, tenemos representantes también de instituciones, de la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos gente de Google for Education, tenemos también los representantes de empresas y del sector corporativo, por ejemplo, tenemos a Pearson, tenemos a Cinex, tenemos a Cisco. La verdad es que tenemos bastantes invitados, repito, de talla, digamos que saben lo que están hablando, son expertos y bueno, pues qué mejor oportunidad de aprender de ellos y aprender cómo se ve desde, digamos, esta reactivación, cómo poder reimaginar el futuro de la educación en México y América Latina, pues desde diferentes perspectivas, no solamente desde la de los expertos académicos, sino también del sector corporativo, el sector empresarial, emprendedores, y también, bueno, sector gubernamental. Entonces, eso es importante para tener una visión global de hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Claro que entonces, sí. Bueno, sí, si me permite invitarlos a que se registren en www.itecheevolvingeducation.com. Se tendrían que registrar en www.etechevolvingeducation.com. Y bueno, para que estén junto a todo el ecosistema educativo de México y América Latina, porque bueno, no se lo pueden perder. Pues muchas gracias. Próximos miércoles, jueves y viernes, ¿es cierto? No, martes, miércoles y jueves. Del 7 al 9 de septiembre, World Trade Center Ciudad de México, híbrido, de manera híbrida. Pues ahí estaremos seguramente. Exactamente. Bueno, estimado Hugo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya estaremos dándole seguimiento a todo lo que esté pasando en este evento. No, muchas gracias a ti, Eric. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 10:44. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase son: lluvia de cenizas leves a moderadas en poblaciones cercanas, que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia, posibilidad de flujo piroclástico y flujo de lodo de corto alcance. Respete el radio de seguridad de 12 kilómetros. El SENAPRED exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. No hagas caso de rumores, hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. La información es parte de la prevención. Parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por continuar aquí en La Otra Educación a través del 97.3 FM. Y bueno, ya para finalizar, es un tema muy delicado que viene desde la Secretaría de Educación Pública. Fíjense que pues el Instituto Nacional Electoral señaló que efectivamente la secretaria Delfina Gómez sí cobraba el 10%, quitaba más bien el 10% del sueldo, del salario, a más de 550 trabajadores durante los 3 años que ella fue alcaldesa en Texcoco. Esto lo reveló el INE y comprobó y sancionó a Morena con una multa de que pues no ha tenido precedentes y que pues señalan directamente a la funcionaria federal de este delito. Y bueno, ante ello pues han pedido y exigido la renuncia e inhabilitación de Delfina Gómez. Ahora, tal y como lo señala el sitio Profelandia, la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Cintia López Castro, exigió la renuncia inmediata de la secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez, por estos diezmos. Y bueno, todo esto sucedió mientras era la alcaldesa de Texcoco, entre 2013 y 2016, y es que la legisladora explicó que la hoy titular de la SEP cobró justamente 10% a estos trabajadores. Señaló que si Morena es congruente con lo que predica, que renuncie Delfina Gómez por haber quitado 10% de sueldo a 550 trabajadores durante 3 años para financiar campaña. Se trata, dijo, de 2 delitos graves: violar los derechos de trabajadores y uso de recursos públicos para financiar las campañas. Y bueno, esto fue parte de lo que ella dijo. El que roba una vez, roba 2 veces. Por eso exijo la renuncia inmediata de Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública, por el uso indebido, cobrando el 10% del sueldo de 550 trabajadores durante 3 años, de 2013 a 2016, para financiar campañas políticas de Morena. No lo digo yo, ya hay una dictaminación por parte del Instituto Nacional Electoral, están las pruebas y hay una multa por parte del INE hacia el partido político Morena por este desvío y uso de recurso público en campañas electorales. Inmediatamente pido la destitución, así como la inhabilitación como servidora pública por estar, primero, quitándole el dinero de su sueldo a los trabajadores, lo cual es totalmente ilegal. Se dieron muchas batallas para lograr los derechos de los trabajadores y, por otra parte, el uso de recurso público en las campañas políticas. Si Morena es congruente, si tanto presumen de la transparencia, si tanto hablan de la austeridad, bueno, pues sean congruentes, que renuncie Delfina Gómez. Pues ahí está lo dicho por la legisladora respecto a este tema de Delfina Gómez Álvarez. En fin, llegamos al final del programa. Quiero agradecerte que nos estés acompañando aquí a través de 97.3 FM o en línea en lavoladora.org. Muchas gracias a Rocío y a toda la gente de la producción de aquí de La Voladora Radio. Mi nombre es Eric Juárez Pineda. Sígueme en las redes sociales. También sigue las redes sociales de La Otra Educación. Y nos escuchamos la próxima semana con más material, con más temas educativos. Esos temas que nos interesan a todas y todos. Cuídense mucho y quiéranse mucho.